Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en notas de los cambio climático, los cambios climáticos. La ONU advierte que la concentración de gases de efecto invernadero alcanzó un récord en el año 2020. Las Naciones Unidas dijo este lunes que la concentración de gases de efecto invernadero alcanzó un récord en 2020, lo que es una clara señal de que los países están muy lejos de cumplir con el objetivo establecido en el Acuerdo Climático de París, que era de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius. Y estas fueron las palabras expresadas por Petteri Taalas, que es el jefe de la Organización Meteorológica Mundial. Esto fue lo que dijo Taalas. Dice, cito, hemos vuelto a batir récords en lo que respecta a los principales gases de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. En este momento nos estamos acercando a un aumento de la temperatura global de 2.5 a 3 grados Celsius, en lugar de lo que se esperaba, 1.5 a 2 grados. Mientras tanto, un nuevo informe revela que los países ricos están muy lejos de cumplir sus promesas de donar 100 mil millones de dólares por año para ayudar a las naciones más pobres a adaptarse a los crisis, a las crisis del cambio climático. Esta nota de Democracy Now. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y seguimos con los problemas del cambio climático. Un raro huracán en el Mediterráneo golpea Italia, mientras que California registra lluvias récord en octubre. Esta nota de Democracy Now. En el sur de Italia, al menos una persona murió este lunes después de que un raro huracán se formó en el mar Mediterráneo, y que golpeara las regiones de Sicilia y Calabria. La tormenta también provocó graves inundaciones en Argelia y en Túnez. Y apenas hace 2 meses, en Sicilia, se registró la temperatura más alta en la historia de Europa, cuando alcanzó los 48.8 grados Celsius. Y bueno, en Estados Unidos también ha habido cambios graves. Las precipitaciones sin precedentes de octubre causaron inundaciones en el centro y norte del estado de California, donde las ciudades de Sacramento y San Francisco registraron una humedad récord para los días de octubre. Y es probable que las fuertes lluvias pongan fin a la temporada de incendios en gran parte de California, pero sin embargo han causado peligrosos deslizamientos de tierra en áreas que fueron incineradas recientemente. Y esto se produce al tiempo que un patrón de condiciones climáticas extremas, conocido como ciclón bomba, provocará lluvias excesivas en partes del noroeste de Estados Unidos, y se anticipa que la ciudad de Nueva York recibirá el equivalente a un mes de lluvia en menos de 48 horas. Esta nota de Democracy Now! También tenemos esta otra nota relacionada, donde la ONU culpa a la crisis del cambio climático por las peores inundaciones registradas también en Sudán del Sur en los 60 años. Allá en Sudán del Sur, más de 700 mil personas se han visto afectadas por lluvias torrenciales que provocaron las peores inundaciones registradas en la región en más de 60 años. Un representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que el cambio climático es el causante de las inundaciones. Y aquí está lo que dijo Arafat Jamal, y cito, el cambio climático no tiene que sumirnos en la desesperación porque hay soluciones. Las soluciones incluyen bombeo, canalización y una buena planificación. Lo que quisiéramos y debemos hacer como comunidad internacional es apoyar los esfuerzos del pueblo y del gobierno de Sudán del Sur. Esta es otra nota de Democracy Now. En noticias relacionadas con estas noticias de cambios climáticos, hay grupos que se manifiestan en contra de estas políticas que los causan. Manifestantes del grupo ecologista Extinción Rebellion bloquean avenidas en Nueva York y en Madrid. En estas noticias que está relacionada con todos los problemas que tenemos de inundaciones, de sequías, por otro lado, de incendios, al menos 33 activistas en defensa de la justicia climática fueron arrestados este lunes después de cortar dos de las principales carreteras de la ciudad de Nueva York durante la hora pico en la mañana. El acto de desobediencia civil pide al presidente Biden que defienda las disposiciones sobre la crisis del cambio climático en la ley Reconstruir Mejor, en inglés Build Back Better Act. En España, los activistas por la justicia climática también se manifestaron en Extinction Rebellion y también realizaron una protesta el lunes en el centro de la ciudad de Madrid para exigir que los líderes mundiales promulguen medidas más contundentes contra la crisis del cambio climático. Los manifestantes cortaron el tránsito y se encadenaron a barriles. Y esto es una cita de uno de estos manifestantes, Alberto. Y esto fue lo que dijo Alberto. Cito, las emisiones de gases de efecto invernadero están provocando ya catástrofes climáticas en todo el planeta y no tenemos tiempo. Ya es tarde. Y ahora mismo, si no nos sumamos a la acción contra todo lo que está pasando, no vamos a llegar a tiempo para salvar la Tierra. Esta es una nota de Democracy Now! Y bueno, aquí tenemos también otra nota que está relacionada con este tema. Dice, el mayor fondo de pensiones de Holanda dejará de invertir en la industria de los combustibles fósiles. En Holanda, el gigante holandés de fondos de pensiones dice que se desprenderá de más de 17 mil millones de dólares de activos de compañías de combustibles fósiles. El anuncio se produjo en vísperas de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, conocida como el COP26, que comienza la próxima semana en la ciudad escocesa de Glasgow. Había afirmado apenas en junio que mantendría sus inversiones. Este gigante holandés, el ABP, había dicho que iba a mantener estas inversiones en la industria de los combustibles fósiles, pero cambió de idea en medio de las protestas que se están llevando a cabo en todo el mundo y de varias batallas legales en contra de políticas gubernamentales y empresariales que afectan este cambio ambiental.